Los clásicos de la música electrónica en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Back. Shake Your Booty. Es una canción disco con KC and the Sunshine Band en Estrellas de Medianoche. It's so lovely when it's sunny. Y aquí están Milk and Sugar del siglo XXI, Let the Sunshine. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. music sounds better with you. Love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together. Es un tema dance de los 90 con Stardust. Music sounds better with you. Estamos en Estrellas de Medianoche. Fin de semana. Ahora la versión dance de Love Sex Magik. Un tema de Ciara y Justin Timberlake. Seen. And I believe that I can make you believe in love and sex and magic.

Gravity pulls you down. Gravity pulls you down. And when you feel out of place, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my otro tema dance del siglo XXI, Sebastián Ingrosso, Tommy Trash y John Martin con Reload en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Todos los géneros del dance, todas las décadas, de los 80 es Jody Watley, Looking for a New Love. Looking Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. Dance With Me, Peter Brown, Disco. En Estrellas de Medianoche. Ahora pasamos a los 90. Los italianos Stefano Secchi y Talisa. Y la canción We Are Easy to Love. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance. Todas las décadas, todos los géneros.

Así comenzamos la cuarta hora de Estrellas de Medianoche, edición de hoy sábado. Hoy es 22 de abril, año 2023. Era Remember, na na, hey hey, Summer Love. Ahora pasamos a D-Train, You're the One for Me. Yeah.